mi llorar. Mañana en tu pensamiento reinará el deseo de que vuelva de nuevo a ti. Mañana, cuando ya estés lejos, cuando ya estés sola, me recordarás. Entonces, solo una palabra que mis labios digan para que regreses amándome más. Amándome más.